Hasta aquí llegamos con Serenata. Gracias. Hasta la próxima. Cinco, 57 minutos. Desde Cochabamba, Bolivia, para el mundo, transmite Radio Centro en 1420 kilohertz, amplitud modulada. Centro, siempre la primera. De Cochabamba a Washington, de Madrid a Jerusalén, de Sydney a Moscú. Integrando a los bolivianos con Bolivia, ilustrando nuestra cultura en el mundo. Radio Centro, por siempre la primera. Transmitimos al mundo por www.grupocentro.com.bo. Radio Centro, Radio Centro. Identidad cochabambina. Al mundo. Radio Centro transmite desde Cochabamba, Bolivia, Sudamérica. Radio Centro transmite desde Cochabamba, Bolivia, Sudamérica. Radio Centro. Radio Centro. Siempre juntos, siempre cerca, la radio. 100% musical. Esta es Radio Centro, llevando el mundo a tu radio. Transmitiendo para Cochabamba, Bolivia. Llevando el 19, mundo a tu radio. Un minuto. Transmitiendo para Cochabamba, Bolivia. Radio Centro. Aquí me pongo a cantar 19, al compás minuto. De la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como la ave solitaria con el cantar se consuela la vihuela. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y desde que todos cantan, yo también al fuego renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Junto al fuego. Zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando un pañuelito en el aire. Música en Centro. La radio que piensa en usted. Se va pasando y con los primeros pasos, travesuras y rabietas y las primeras palabras, la niñez se va asomando. Entre cuentos y palotes, cartitas de abecedario, se hace el primer inventario de aquella edad tan hermosa. Y va pasando la vida, la vida, la vida. Comparte todo